Post-Postronic. Bona tarda a tothom. Avui és dijous, dia 21 de juny. Es suposa que és el Dia Internacional de la Música, però aquesta setmana ha vingut marcada per un fet molt més tràgic, que ha estat la mort del Fari. Sí, sí, amics del taxi i de la rumba pop. Aquella notícia que vau sentir ahir a tots els medis, no... ahir o abans d'ahir? Abans d'ahir, jo diria. No és cap conya. El senyor José Luis Cantero, més conegut com el Fari, va morir ahir d'un càncer de pulmó. Tot i així, tot i que va desaparèixer de les nostres vides, sempre viurà els nostres cors. Que el que segueix serveixi d'homenatge. Esta mañana me he comprado el periódico. Joder, estás sorprendente, macho. No hay quien te conozca, tío. Tú no eres de medias tintas. A ver, dame el periódico. Con un pa. No, tenía un día intelectual hoy. Claro, pero he comprado un periódico de esos de números, de esos que de cuenta y tal, que entiende cualquiera, ¿no? Que dice 2 más 3, 5 y no hay más huevos, ¿no? Eso no tiene más. Sí, estaba leyendo, venga de cuenta y número y tal, y cuánto cotiza la libra, no sé cuándo y tal. Y de pronto leo así, pequeñito, en un, así un titular pequeñito, y ponía: ¡Sa, muerto el Fari! ¿Quién es Fari? Ese insigne polifacético cantante de tonadilla español. ¡No, hombre, no! ¡Es científico! ¡Ah, que le den por culo! Me había... Joder. Me había asustado, macho. Buah. 32 años tenía. Bueno, pues ya he vivido bastante, ¿no? Iba a pasar un paso cebra sin mirar. Iba a atropellar un coche. Vamos. Será gilipollas. Y seguro que ha sido un Renault 4, amarillo y abollado. Tú no tienes ni dignidad ni vergüenza. No, es que yo soy licenciado por la Universidad de Berkeley. ¡Era gilipollas! A ver, ¿para qué te han servido tantos estudios, gilipollas? Miráis a nosotros, sin estudios, pero vivo, coño. Primero hay que mirar y después cruzar, joder. No, y luego además decía, yo dice, no, yo cuando me muera no quiero que me entierren, no, no, no, quiero que me incineren y que esparzan mis cenizas por la naturaleza para hacerme uno con el cosmos. ¡Maricón! Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Yepa! Atenció, atenció. No me toques el cable, hombre, por favor. No, no, no se te escucha una puta mierda. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Hola, hola. ¿Samsen? Sí, sí, ajá, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, hombre, sí, claro, se te escucha. Qué cabrón. Molt maca aquesta. Hem començat bé, Aquí el post-pocotrònic de dijous, el dia que ha mort el Fari, jo suposo que és per la depressió que portem a sobre. Sí, sí, sí, ni los micros funcionan, ni nada. Jo ni me'n recordava que avui era el Dia Internacional de la Música. No, de hecho era el Dia Internacional del Mazapán, però l'han canviat per la mort del Fari. Molt bé, molt bé. Sí, doncs, sí. Bueno, doncs per acompanyar-vos durant aquest dia de celebració i de dol, a la vegada, ens acompanyen a l'estudi el senyor David, un habitual de les tardes del post-pocotrònic. Bona tarda. Bona tarda, senyor Anton. I ens acompanya un que no és tan habitual, sí que és més habitual del telèfon, bueno, de fet ha trucat alguna vegada per aquí, que és el senyor Òscar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Òscar. L'Òscar és el nostre corresponsal... De guerra. De guerra en les tiendes, a pie del cañón. Diguéssim, és un treballador... Controlando. Controlando lo que se vende y no se controlando vende. Controlando el auténtico indie. Ahí, ahí, dándole fuerte. Bueno, avui l'Òscar ens ha portat... unes joies extretes directament de la col·lecció, de la seva pròpia col·lecció, que diguéssim que la seva pròpia col·lecció és la tenda... No, no digues nombres. Que és catalogat. Que no està pagat. Tot descatalogat. Tot el que ens ha traït descatalogat. Que tot s'ha metido mi mochila solo. Bien. Comencem bé. I el David, què ens ha portat avui? Yo, ¿y qué más da si se ha muerto el Fari? Lo que haya traído yo. Si es todo banal, es todo tristeza, absurdo. Estamos todo... aquí llorando. Estamos aquí que se nos caen. Bebiendo cerveza, eso sí, pero llorando. Qué gran aquest... Me sale amarga la cerveza, amarga. Qué grande este gag, ¿no? Qué grande este gag de Femino Cansado. Uno de los grandes, sí. Uno de los más grandes. Sí, mira, ahora nos trucan. Mira. ¿Tú te lo preparas todo en Estamos este programa? Despedidos. Yo todo, absolutamente todo. Yo me lo preparo todo y después todo sale mal. Todo sale mal. Como el culo, como el ojete. Estás ahí en antena, te llaman, ¿sabes? Cuando no han llamado toda la tarde. No llaman nunca, se acuerdan ahora. Se acuerdan ahora mismo. Y seguro que es para el bocadillo de chope o algo así. Pues que debe se te enfría, ser. Que se te enfría. Ser. Solo Femino pidiendo los royalties, ¿eh? seguro. Bueno, pues espérate, si tienen que llamar todos pidiendo royalties, nos vamos a arruinar aquí. Joder. Pon un subturno en la puerta de la radio. Vaya pasando. No, somos los White Stripes. Es que hay un puesto. No, los White Stripes no lo hemos puesto. No lo hemos puesto nunca. Somos los vampiros de las GAE. Buah, los vampiros de las GAE. Per ser, sí. Parlant de las GAE, jo suposo que això del Dia Internacional de la Música, que es celebra avui, deu ser una cosa de las GAE. Hombre, totalmente. Jo m'imagino que és una cosa de las GAE, però el més curiós és que és gratis. Siendo de las GAE, és gratis. Però si ja no les va de ahí. Si no ves que les cobran a los Happy Mondays que tocan hoy, les van a cobrar, o sea, van a pagar ellos por tocar. Van a ir a las GAE. Se van a pagar hasta las drogas. Sí, ¿no? Sí, se van a pagar todo. Sean Riley. Sean Riley, si ganaste el Gran Hermano hace 2 años en Inglaterra, ¿a qué me vienes ahora? Eso es verdad. Eso es verdad. Madre, yo estuve. Mía. Yo te tenía. ¿En serio? Te lo juro, hace 2 años vi a Chan de Londres a York. Sí. Vaig a agafar-me un diari d'aquests com al metro, però allà es diu Metro. ¿Sabes? O algo así. Underground. Y re, surtió a la portada la foto del tío que no hacía nada en los Happy Mondays, así, solo bailando. Y ponía el Notas. Ha ganado Gran Hermano. No sé cuántas miles de libras esterlinas. Este todas tío ellas. Ha tenido una suerte en su vida, pero no se la hijo cree. Hijo de puta. Después bueno, dicen que la música es de los virtuosos y hay que saber tocar la guitarra. Engaña. Mentira. Que me hacen las mejores pirulas de la ciudad. Ya está. Bueno, la audiència no sé exactament si sabrà de què va això, però per si de cas ho expliquem. Avui, que és el Dia Internacional de la Música, es fan concerts arreu d'Espanya, de diferents ciutats d'Espanya, en els que participen doncs, grups com els Happy Mondays, que estaran a Barcelona a partir de les 7 a la plaça de la Mercè. O sigui que sí, quan sí. Acabeu d'escoltar el programa heu d'anar corrents fins a la plaça de la Mercè i anar a veure els Happy Mondays. Estaran acompanyats dels Astrut i d'uns tals Nistal, que no sé qui són, però que bueno, que estaran tocant de gratis i que bueno, que és una és un moment, bueno, si toquen de gratis. Jo sí que sé quién es y es un apelmazao, es un tío solo apelmazao, todo tristón, sí. Quinceañero de estos de me ha dejado mi novia, escribo cosas en los márgenes de las libretas. ¿Cómo has dicho que se llama? Nistal. ¿No es un producto de limpieza? Nistal. También. Pero me deja no. El baño, sus vamos. Cristales más limpios con Nistal. No vendía y se dedicó a hacer libros, a hacer discos, que tampoco es, hombre, es un rufián. Tampoco vendía. Nistal, eres un rufián. Bueno, Nistal, ¿qué tal? Y también está Astrut y Happy Mondays, que están a la plaza de la Marse. Y a Madrid, por ejemplo, ya estarán Mastreta, Martín Buscaglia, que no sé qui és, i el tio otro pesado. Apelmazao. Otro apelmazao. I otro que no està tan apelmazao, però que me cae mal, que és el Miqui Puig. Entonces, a València està en Remate, que bueno, és otra cosa más seria. Antonia Font, que tampoc està mal. I no sé què més. I després, en Marbella, bueno, en Marbella està un tal Diego Amador, uns altres que es diuen Fortune Tellers, Benjamín Escoriza, Cogorza, o com se llame. No, però jo tinc una notícia... Zahara, i espera, espera. Sí, sí, digues. I en Bilbao està Triángulo d'Amor Bizarro, uns amics nostres. Sí, sí, sí. Per cert, que ara estava mirant això, a Marbella, el lloc on ho fan es diu Polideportivo Riohuelo. Riohuelo. Riohuelo, Riohuelo. Jo t'ha de dir que tinc una última notícia de Marbella, que al final no es farà el concert perquè algú ha mangat els amplis. No. O han hecho unos pisos encima, me parece. Han llenado de billetes por dentro. I no suena. I no suenen. Doncs com us deia, hi haurà això, concerts pel Dia Internacional de la Música a Madrid, Barcelona, València, Marbella i a Bilbao, i el millor de tot és que seran gratis. Jo m'imagino que no faltaran los omnipresentes Movistar, hombre, Vodafone, Telefónica y las demás compañías que como las GAE necesitan dar pinta de enrollados. Totalmente. Y si no, bueno, gente, si pues Pocotrónica, si veis que corriendo no llegáis a aquests concerts, doncs no passa res, a la revenda segur que trobeu algo. Nadie se ríe, ¿no? Hostia, ¿no ha gustado? No lo he entendido, David. No lo he entendido. Bueno, doncs suposo que tampoc el Sean Riley aquest no ho hagués entès tampoc, així que posarem una cançó en el seu honor. La única cançó que m'agrada del seu mític disc, del Pills and Thrills, que es diu Bob's Your Uncle, però Bob's no és Bob is Your Uncle, no, és Bob's Your Uncle, que no sé pronunciar-ho en accent cockney, però és l'única cançó perquè és l'única en el que el senyor Sean Riley, o com es digui, que ja me da igual. Hander. George el pringado Hander, Happy Mondays. El George Handers. Ja està. Quan el George Handers no se pone a gritar com un hooligan, pues todavía está bien lo que hace. Així que escoltem aquesta cançó del Pills and Thrills i després ja continuem, jo que sé, vamos a tumbar, a morder a más gente. Ay, Happy Mondays. Que haga falta. Suerte. O no, porque esto no suena, ¿eh? A ver. Sí, igual, si lo importante es participar. Hombre, yo me la sé. Si es la canto. ¿Sí? No. A ver, intentamos. Corazón de caballo. calla. Ah, espérate. Habrá que darle al play. No, le he dado al play, pero es que he levantado el father que no era. El father que no era. Claro, así que, no era. Es que este grababa con los Beatles. Aquí el señor Antón grababa con los Beatles, eran dos pistas y es se liaba. Antón Phil Spector. Muy gracioso lo veo vosotros. Venga, os dejamos con George Hander. The love drug is a bug that can- Acalorada conversación sobre el Fari, que estàvem tenint aquí mentre escoltàvem el George Kander amb els Happy Mondays, que estaran aquesta tarda, juntament amb Astrut, a la plaça de la Mercè, commemorant el Dia Internacional de la Música. No t'enganyis, la mort del Fari, estan commemorant. Bueno, de luto. Homenaje. De luto por la muerte del Fari. Ahí bueno, está. Pues hasta aquí los Happy Handler. Y ahora anima cosas más serias. ¿Qué venga, os sembla? Venga, pasa ahora a una cosa que merecen un poco más de reconocimiento, aunque ya lo tienen sobradamente, que son los Beastie Boys. Anima el capítulo de novetats, y parlem dels Beastie Boys, que treuen un disc que van presentar l'altre dia al Sonar, que es diu The Mix Up. Que l'habéis escuchado por ahí vosotros dos? No. Yo sí, pero esto no está, ¿no? ¿Te ha llegado por alguna vía? Tú te lo has bajado por internet. No, a nosotros no nos llegan porque son colegas todos. No, son amigos. Son todos amigos. Es culo y mierda. Es culo y mierda, ¿no? Míralo. ¡Culo y mierda! Una bonita historia de amor y amistad. Perfidia. Doncs sí, no me dejen nunca, no me dejen nunca. No me dejen nunca, por favor. Doncs sí, els Beastie Boys, que també són amics nostres, què us pensàveu? Què us creíais? Yo soy más amigo de Beastie, de Boys no. Es un tío que me llevo bien. Es más cerradillo. Creo que te debe dinero, ¿no? Pero no vamos a hablar de dinero. No, aquí estamos para pasarlo bien. Me debe $2,000, Boys. Vamos a brindar. Salud por el Boys. Y yo brindo por Beastie también. Bueno, chicos, que això, que ha entret un disc nou, que es diu The Mix Up, que està molt bé i que, a més, no fa falta presentar-los, no, aquesta gent? No, ja ves tu. Vamos a escucharlos i ja està. Sí, a disfrutar. Dale, ahí. Suco de tangerina, Beastie Boys. Thank you. Doncs aquest és el tema Suco de Tangerina, de l'últim disc dels Beastie Boys, que són col·legues. Tot instrumental, aquí no canta nadie. Nadie. I mejor, a mi a veces, jo haig de reconèixer que a mi els Beastie Boys, posar-me dos discos seguits dels Beastie Boys m'estressa una mica quan posen a cridar i tal. Jo no sé si estareu d'acord, però a mi me ponen de los nervios. Totalmente. A mi no, a mi me gusta. Dos discos seguidos de Beastie Boys, però una està bé, però dos... No, dos David incluso no... tres se pone. I no fet mai, eh? No fet mai, però... Inténtalo, inténtalo. No tindria cap problema. Oye, si y al final se te mete ahí en la olla y dices... ¡Cállate! ¡Sabotage! bueno, no sé, no sé, a mi a mi me gusta. No, no, doncs a mi també m'agrada i aquest disc s'ha de reconèixer que està molt bé. Sí, sí, aquest és molt maco. Está guapo. Le ha salido bien, redondo, sin ningún canto, no corta nada, no corta absolutamente nada. Sí, sí, para... Y está bien, está bien. Es listo disco... para llevarse a casa. Listo, exacto. Listo para llevarse empaquetado, a casa. Empaquetado, bonito. Sí, sí, con su lacito. Ahí, ahí, ahí, ahí. Perfecto. Sí, sí. Doncs sí, el Beastie Boys, que, bueno, que han tret aquest disc que es diu The Mix Up i que, doncs, la setmana que ve continuarem repassant en el programa especial que farem de despedida del Postpocotrònic, perquè aquest és el penúltim programa de Postpocotrònic. Sí, sí. De hecho, todos los programas de Postpocotrònic son especiales. Fue una cosa por otra. ¿Habrá ganchitos? Sí, sí. Si los traes, sí. Hay matasuegras también. Habrá de todo y más. Es verdad que es San Juan, tío. San Juan. San Juan es ya. Rebella San Juan. San Juan está a punto de arriba. Está más pasado, ¿no? Está más pasado. Antón vive en un mundo paralelo. No sé, o sea, el jueves que viene San Juan ya está pasado. No, amigo, San Juan va a morir dentro de una semana. Última noticia. Me han llegado unos rumores que el Fari se encuentra mal en la UCI, hospitalizado. Señores, Jay Brown ha tenido un catarro. Oye, muchas gracias por vuestro apoyo. Siempre se agradece. Me he bajado un tema Sex Machine que parte de un tal Jay Brown que dice, ¿quién será este tío? Se ha fundado la Motown. Mira, callaros. Y os pongo otra vez a los Beastie Boys. Dale, dale. ¿O no? Ah, bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Hoy empezaba bien, ¿eh? Yo creo que dos discos de estos... ¿Eh? No, dos discos si instrumentales así, vale. De corto, sí. Así dos de discos corto, instrumentales, sí. Vale. Bueno, a ver, pues esto, los Beastie Boys que sacan su disco, que yo no sé qué día lo sacan. Me sembla que es a finals de mes o algo así. Cuando se muera el Fari lo saca. Sí, pues, han estado esperando la muerte del Fari. Sí, sí, sí, para no solaparse grandes eventos. Bien, bien. Han hecho bien. Bueno. Está bien pensado. Está bien, sí, pensado. Sí, está, sí, sí. Está bien calculado. Han estado diciendo, ay, a ver. Los de marketing, hay que darles un punto a los de marketing. Pues bueno, pues eso, que nada, que esto es una novedad y que ahora vamos a otra. Que son cuatro chiquillas. Radio Sardañola, viva Radio Sardañola. Viva Radio Sardañola. Cosas nuevas. Cosas nuevas, venga, pam, pam, pam. Todo aquí que nos lo envían. O sea, todo nos lo envían aquí. Maquetas, sí, son maquetas. Colegas, son colegas. Colegas no sé, pero nos envían un montón de maquetas. Yo paso el día aquí. De verdad, ¿eh? Desde las 8 de la mañana aquí. ¿Queréis fichando, estar quieto? ¿Sabes? Vaya, vaya. Intentando... Horas extras. Ayer, cuando... sí, sí, ayer te fuiste a las 2 de la mañana de aquí escuchando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se ha quedado dormido la litera. La mía compañía está contenta. Sí, sí, sí, sí. Ya ni la veo, ¿sabes? Estás casado con la radio, Antonio. Sí, sí. Es increíble. Mira, cuando es increíble. Me voy a dormir, ella está dormida. Y cuando ella se levanta, yo todavía estoy durmiendo. Que nos pasa, señores Popocotrónicos, nos pasa cada guion, ¿eh? O sea, nos pasa un. 100, o sea, tengo aquí 100 páginas de guion. Ahora Oscar dice sí. Escuchar esto, ¿ves? Es maravilloso. 100 páginas de guion aquí, el tío, eres un currante. New fan. Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? ¿Para que lo saltéis? Me cago en todo. Bueno, total, que eso, que una nueva novatat, ¿eh? Una noche nocturna, un día diurno. Un día diurno. Un día diurno. La rebuznancia. La rebuznancia. Mucha rebuznancia hay aquí. Entonces, son cuatro noias, yankees también, que se llaman Electra Lane, que han tenido un disco que se llama No Shorts, No Calls. Anda. No lleves pantalones cortos y no me llames, no, básicamente. ¿A la playa o a la montaña? Si voy de pila, igual. ¿Qué más me da? Voy siempre preparada. Voy siempre preparada. Y siempre llevo Tampax. Las americanas son así. Las americanas van siempre preparadas para la ocasión. Pues no voy a contar. Qué vacilón. Sí, sí. Por Dios. Madre mía. Por Dios. He puesto camisa blanca y se cree ya aquí. Bueno, doncs aquestes noies, ara mateix estan acompanyant a la gira europea Arcade Fire, que són els handenari del modernisme. I estaran a Barcelona, al Summer Case, ese festival que tanto te gusta, David. A mí me encanta, más que nada porque no trabajo en él. Entonces, cualquier cosa que se pueda disfrutar. Que puedas disfrutar, exacto. Me gusta. Doncs escoltem a Electra Lane i el seu tema Tram 21. Os aviso, suenan a Fujiya y Miyagi. Oh, anda. Suenan a... Fujiya y Mihaly. Suenan a crowd rock total. O sea, qué bonito. Poner cera, quitar cera. Está de moda. Qué bonito. El crowd rock, bonito la cera, sí. Sí, sí. Anda, tíralo, tíralo. Ahí va. A la basura. O no. No, no, si está bien. Tíralo tú. Yo el disco me lo quedaré. Ahora suena lo de Metal Gear. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Casi, casi. No, cerca. ¿Fugir de Miyagi o no? Ojo, y tan. Joder. Y tan. Bastante, ¿no? Bastante. Bastante, pero esas voces... a mí me agrada. A mí sí, me agrada. No, Electrolane. Electrolane. Cuatro chiquitas bien bonitas. Bueno, aprovecharé majas en ese momento. Cuatro para niñites. Cuatro niñites bien bonitas, ¿eh? ¿Eh? Nos vamos a, cuando venga les daremos un cameo. Ay, por ay, Dios. Ya te está. Doy un chupa chups y... Nada, bueno, ¿y pues si eso me das toda la bolsa? Grande, grande. Pues bueno, ahora pasem del otro lado del Atlántico y sus cosillas de americanos. Nos pasem a suelo patrio. Oh, porque hay espera, una... Mano del pecho, mano del pecho. Mano del pecho. España, tú no eres ni español ni eres nada. Tú no eres ni español ni eres nada, no te pongas la mano en el pecho. Vaya, por Dios. Anda, anda. Doncs sí, perquè presenten un disc, bueno, de fet el van presentar el mes passat, però nosaltres, com sempre, anem tard, de vegades. De vegades, perquè mira más... Beastie Boys, perdona. Ja no mos avança, ja no mos avança. Què passa? Doncs sí, van presentar disc uns senyors que van que abans cantaven en català i ara canten en castellà. Ai, que ben dio. Quines són? Quines són? Los Peos. Los Sidoní. Tampoco. Otro. Camela. Es verdad. Yo tengo todos sus discos en catalán y... Son muy buenos. Mucho mejor que Bisjack. Sí, tiene una versión de La Espiga, La Santa Espiga, que es... Te pone los pelos de punta. Ya ves. Te riza los pelos del sobaco. Versión maquinera. Va. La Santa Espiga, versión maquinera. Que tomba, tomba, tomba. Por Camela. Por Camela, claro, claro. Donde estoy hablando de Love of Lesbian. Que yo no sé si os van a gustar o si gustan o no gustan. ¿Os gustan? A mí... Bueno, joder, con tío, queso va. Sí. ¿Con, qué? Con queso sí. Si le pones cebolla ya no me gustan. Quítame, no, los, quítame los jalapeños y me lo se como bien. Se repiten mucho. Se repiten mucho. No, bien. Lobo, pues bien. Sí, sí, sí. Están haciendo poca broma. Estamos haciendo amigos esta tarde. Sí, estamos haciendo muchos amigos. Sí, ya, ya. Este programa os aseguro que no lo voy a enviar a ningún sitio. Sí, en serio. ¿Por qué, hombre? Lobo bestia. Bestia. Lobo bestia. Lobo bestia. Lobo bestia. Están muy bien. Están muy Lobo blastras. Volve. Pone cue, anda ya, hombre. Pone venga, el tema. Pues bueno. Pues de Grey School. Bueno, luego, bien, cántate un disc que es Diu, cuentos para niñas del Japón. Y como tú decías que se repetían, pues sí, se repiten. Es lo mismo que maniobras de escapismo. Pero si te agrada maniobras de escapismo, que es el primer que van a cantar en castellà, doncs te agradará cuentos para niños del Japón. No, ahora seriosamente, yo los he escultat y, bueno, ve, correcta. Ve, bien. Suenan afinados. Que sí. Si los veo en un bar y los tengo que invitar a algo, los invito. Porque... Los lesbian. Los lesbian. Que te pago una birra. Te pago una birra. No pasa nada. Ya está, están amigos. Su cucharita y su obsesión. Vamos, dale más, dale mucho más. Lo puedes lograr, destrozar mi acuario. Por favor, déjalo ya. ¿Me escuchas, Fernando? Creo que no. Que pares chalado, te aviso con antelación. Cuchara, Fernando, ahora reza el Señor, porque tú te acabas de buscar la ruina y ahora yo empiezo a reaccionar, mis brazos se mueven como aspas de un ventilador, porque te acabas de buscar. Soltarlo temprano, te vas a enterar, pues que sea en Navidad, cuñado, nunca pararás, qué curiosa enfermedad. La ruina, y me da igual con hilo dental piensa hacerte la circuncisión. Toca soportar a la normal, respira incienso. Zambomba aquí, zambomba allá, zambomba. Bomba aquí, zambomba allá. Sí, sí. Qué días. Hemos pasado de los Tampax a Love of Lesbian a las zambombas. Y ahora nos vamos al Matthew Beer, oso. Matthew Beer. Matthew Beer. Bestia, ¿qué Beer, este qué es? Oso, lo que sea, lo que tú quieras. Lo que yo quiera. A ver, vale. ¿Qué quieres que sea, David? Yo, Matthew el Beer. Trenecito. El trencito, ya sé, pues ya lo llamaré, ¿eh? Y a ver, supongo que estudiará tu petición. Supongo que estudiará tu petición. Que sea el trencito, estoy harto ya. Pues bueno, repasan aquí las novetats del Postpocotrònic, que s'ha reunit a la ràdio. Són les 5 i 40 minuts, encara no ho havia dit. Fa il·lusió això de dir l'hora a la ràdio, fa il·lusió. Són les 5 i 40 minuts. Tempos fugit, som aquí en directe. En directe al Postpocotrònic. Cerdanyola Ràdio. I hem passat dels Tampax a Love of Lesbian. Qué bien. A los Lesbian. A los Bestian. A los Bestian. De los Tampax a los Bestian i de los Bestian a los Osos. Matthew Dier, has abrit. Això és el nom del seu nou disc. Que aquest home era abans una superestrella del tecno. ¿Eh? Tú que te la das de que lo sé todo y no sabías ni quién era. Oye, pero, o sea, no lo sabrás tú quién era. No, yo sí, yo sí. No, tú no yo sabías tenía quién discos. Era. Estamos faltando. Ya, buenas horas. Madre mía. Que si tú no sabes nada, que si no te compras discos. Que si, que si tú, tu madre que si yo, está gorda. Que si no me gustan las croquetas que mi haces. Mi madre está muy delgada. Que si no, no, pero eso ya va a faltar. Que si no sabes de tecno. Empezamos así y mal. Si vamos. Lo tuyo es el progressive. Hombre, es lo venga, suyo. Venga, hombre. Pon el disco, pon el disco. Joder, ¿lo he hecho ya o no, tío? Échalo ya, eso se lo ha ganado. Oscar, lárgate, tío. Está nominado. Adiós, está nominado. Me voy, adiós. Bueno, me pongo a Matthew Dier, que bueno, que está en una estrella del tecno y ha dicho, voy a hacer un disco de electrónica y pop rollo Hot Chip y Junior Boys. Mira. Y ha sacado olé, esto. Olé, ahí Hot Chip y Junior Boys. ¿Y lo ha conseguido? Y ahí, sí, mira. Pues sí, pues sí. Parece que sí. Shout. Doncs Matthew Dear, que ha tret un nuevo disco que se llama Asabrit, que està molt bé, molt recomanable. I deixem ja de banda les novetats per adentrar-nos un altre cop en el món de l'agenda, que com sempre ens porta l'amic Christian Lent. Bona tarda, Christian. Què passa, pocotrónicos? Què passa, Christian? Ah, hombre, si está el Davidenko. Ya hay, hombre, ya hay otro, ya hay otro por ahí. Ah, hay otro que también conoce. Un tal Oscar. Tu ex compañero de trabajo también. Hombre, hombre, ¿qué Christian pasa? ¿Qué pasa? Estamos Christian todos. Estamos todos los que estamos. Solo falto yo, que soy el que le da la guinda. Pues sí. Claro, tú sin ti no sube el nivel aquí, ya te digo. Y además hoy es verdad. Tranquilo, que ya estoy aquí con vosotros en la onda, ya subo el nivel del programa. ¿Cómo nos han ninguneado? Yo ninguneo cuando quiera. Qué bien. Ahí, así, bueno, así me agrada. ¿Qué tal estás, Cristian? Bien. Veo. Bebiendo agua. Esto ha sido un bien. ¿Eso, ¿no? ¿Eran gárgaras o qué? Eran gárgaras. Eran gárgaras. Bien, joder, bien, estamos bien por aquí, estamos a la oficina ahora mismo, que hay concerts, y han concerts esta nit. Es verdad, hay un concierto esta noche en el Bicool, ¿verdad? Sí, sí, Aluminium Babe, una gente de Nueva York. Aluminium Babe, oye, yo quiero verlos a estos, consígueme entradas. Venga. Vale, venga, ya está, como siempre, ya está, hecho. 5 entradas dobles. Los contactos, no veas, ¿eh? Para... El otro día me dijo... Espera. ¿Entra Radio G por ahí? Post-Pocotrónic. Corrents alternades per Christian Lent. ¿Qué pasa? Eso soy yo. Ahí está. Creo que es la mejor cuña, o sea, la cuña mejor metida en la historia de la radio, sí, esta, sí, ¿eh? ¿Has cortado a tres tíos hablando ahí? Espera, no. espera. Ya está, ¿sabes? Ah, venga, seguí. En vez de meterla parece que te ha saltado. Sí, o sea, oye, te digo, hoy Christian ha metido al enemigo en casa. Sí, sí. De verdad, o sea, una cosa espectacular. Pero bueno, total, que avui esteu fent un concert de, que m'ha dit, Aluminium Babe. Aluminium Babe, que viene de Nueva York y bueno, se estaba hablando bastante de ellos. Esta semana ha sonado bastante por Radio 3. Amable los ha estado pinchando. Hombre, Amable. Amable, ese pesado. Ese pesado. ¿Tiene otro nombre? Ese gran, sí, pesado. Sí. Y bueno, pues por aquí están, tocarán con The Hildegards, un grupo local autóctono de chicas. Ah, muy y bien. Y después tocará, atención a la friquez, el nuevo proyecto de Underbeat. Ah, madre mía. ¿Eh? Anda, ¿cómo se llama? Madre mía, ha sonado a Dios. Tengo sí, miedo, ¿no? Tengo miedo, sí, mamá. Venme a buscar. Hombre, yo desde el disco ese que sacó, el Reciclau, que era que salía del Canaf y tal, sí, que es el único... Que era la banda sonora del Capitán Siam. Reciclau. Os pedís cambios, son poderosos. Muy bien, tú en tu línea. Yo sí, lo siento totalmente. No, pues desde ese disco, o sea, no he hecho nada que valga la pena realmente. Si te digo, no, pues sigue la línea. Vale, bien. Se ha quedado ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha tirado para atrás, vaya, directamente. Y a ver. Se casó con Berta y este proyecto es con, es con ella, con Berta. Con Berta. Berta, aquella chica que cantaba, hacía canción melódica. La cantante catalana. ¿En serio o no? ¿Lo dices en serio? Sí, sí, sí. ¿Berta, la de OT y tal? No, Berta no hay ninguna. A ver, hay una vez, pero no hay una Berta. Nunca hubo una Berta. Nunca hubo una Berta. Nunca hubo una Berta en OT. En mi memoria, sí. En tu memoria disfuncional, sí. Déjame ver, Oscar, me parece que el que vive en un mundo paralelo... Es David, sin duda. Es David, sin duda. No, déjame en paz. Yo tengo mis voces que me informan y me quieren. Y me arropan cuando paso frío por la noche. Bien. Vosotros no lo hacéis, ¿verdad? Bien. Pues ya está. Bueno, o sea, que se ha casado con Berta, que es esta chica que salía solo en Flash TV, ¿no? Los vídeos salían en Flash TV y se, sí, vendían sus discos en... Y que ponía discos. Cara de... En los vídeos ponía cara de chupona. Vaya. Venga haciendo amigos en la radio. Vaya tarde llevamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé. No, vamos a salir invitados de aquí a todos. Sí, sí, hombre, lo de Popocotroni, venid para acá, hombre, venid para acá. Una, la otra una buscona. No vamos al Primavera Sound, pues qué más da lo que digamos ya. Madre mía. Descarado, yo con lo de Primavera Sound ya me siento pagado. Claro que sí. Por lo de la radio. Entonces, bueno, que está este nuevo proyecto de Underbeat, más Aluminium Babe, más estas chicas de por aquí, que no sé cómo se llaman, ¿cómo se llamaban? De Hildegard. Que están aquí esta nit al, sí, sí, Be Cool. Y dama... Voy a hacer otro paréntesis más. El otro día recibí un mail, sí, de la presidenta del club de fans de Ismael, que es uno de los concursantes de uno de los ex concursantes de la última edición de Operación Triunfo. Pidiéndome por favor que hiciéramos un concierto del amigo Ismael aquí. Hazlo. Hazlo. Ahora, lánzate. Hazlo un martes, hazlo un martes. Que, Tú piensas que si te la envía una... Presidenta, has dicho, del club de fans, presidenta. Con A. Presidenta. Hombre, pues eso... Piensa que las quinceañeras beben mucho. No, y tú piensas que eso tiene favor. O sea, ahí claro. tienes... Joder, el churro lo moja seguro. A mí que las quinceañeras beban me da igual. Yo lo que quiero es que coman. Pues ya está, pues a eso vengo yo, a eso voy yo. Venga la radio. Venga la radio, lo tiramos por la ventana. Yo he intentado ser más sutil y mira que yo me he cortado. Pero, pues Popotronic desde la cárcel. Di que sí, di que sí. Calameco. Déjate todo el requesón, hombre, ya está. Y el año pasado yo echaba la bronca a Alberto Alegre porque decía cosas malas en el programa. Sí, pues fíjate. Bueno, fíjate, sí, fíjate venga, cómo vamos hoy. Venga, va, vamos a darle un poco de ritmo, sí, perdón. Venga, dale. Pues al dijous están aquí esta gent y. Espera. Sí. Te voy a pasar a Pera que te va a comentar lo que habrá este sábado, ¿de acuerdo? Ah, venga, pues pásamelo. Venga, es que se me va. Pera, ven, Pera. Ven a la luz, Pera. Ven a la luz. Hola, Pera. Hola, ¿qué tal? Estem aquí al Postpocotrònic, el programa de ràdio que compartim amb el Cristian. Molt bé. I m'ha dit el Cristian que ens explicaries què és això de la Look Back Night. Sí, que és són unes nits que estem fent al Bicul ara, orientades als sons així més ochenteros. Totalment, amb electro més clàssic i disco i això. I Italo, també. Sí, Italo, sobretot. I aquest dissabte tenim a l'Alan Tyrell, que farà un directe juntament amb Fred Ventura. Fred Ventura és aquest home que cantava... Era un cantant, no? Sí, era un cantant d'Italo. Vale. Sí, molt miticon. I això, i faran una actuació conjunta i pot ser molt interessant. Ah, doncs, i això ho feu per la nit de Sant Joan, no? Sí. Bé, hay cotillón i tal, de regal? Bueno, no crec. Vale, no. Però ja buscarem alguna cosa. Ya buscaremos alguna cosa para regalar. Sí, sí. Bueno, me parece que los convidados que tenemos hoy aquí al nos has estudio... puesto nos has puesto, vamos. Ya sabemos dónde ir en ya está, Taiwán. Ya está. Sí, pidemos 10 sitios, 10 lo que sea, de todo. 10. Vamos 10. Tengo una camisa con cuello de pico que me voy a poner. Qué grande, Dada Bostia, qué sí, guay. Ya estarem tú. No, de verdad, no sabía y me ha agradado muchísimo la propuesta. Mira, igual entre los oyentes no ve ningú, pero de los que fem al iremos programa, todos. Iremos todos. No, ya vos ya servita alguna cosa. Sí, descarat. Bueno, doncs moltes gràcies, Pere. Vinga, vosaltres. Ja parlarem un altre cop. Merci. El Pere, que... Sí, senyor. Pimpa, sí, senyor. No? Entrar i salir. Sí, senyor. La festa que s'ha muntat. A veure, Cristian, estàs por ahí? Sí, estic por aquí, dime. Bien, bueno, pues ja hem resolt el tema de la nit del dijous i la nit del dissabte al Bicul. I què més hi ha por ahí? Què més hi ha por aquí? Pues bueno, mañana està en Qualu de Mistake. Dos nous fitxatges de Pecore. Es el sello mítica discográfica barcelonesa y nada, bueno, pues Mistake ¿cómo te lo digo? Son como los nuevos Vulcano Canarios. Vale, bien, bien claro. Eso básicamente bien. Y Qualude, bueno, pues que vienen de Alicante y son como fueron hace un par de años, eran como el estandarte del underground alicantino y todo el rollo, y nada, pues el señor Becore les echó el ojo y nada, pues han sacado este año con Becore y beben sobre todo influencias del post-hardcore de Chicago y de Washington DC, como Shipping News y Juno 44 y toda esta trupe de por allá. Y aquests bla, están, bla, bla, bla. Y ya están el divendres. Y estos están mañana a partir de las 10. Molt bé. Qualude i Mistake. Que per cert comencen a ser la gira, no? Al Bicul. Comencen una gira que els portarà a Bardo d'Espanya. Comienzan a gira española, efectivamente. Y empiezan aquí en Barcelona. Empiezan en Barcelona y tocarán... Y acaban la gira en Vidreras. Vidreras. Ah, vale, en el festival de... Pues, no, no es ningún festival, además. Lo curioso del bolo de Vidreras es que es una fiesta que tienen particular uno colega sí. y que tocan allí en plan qué gran gira. En plan de se lo dijo el Becore, oye, ¿queréis tocar una fiesta? Y dijeron, vale. Venga, sí. Venga, o sea. Bueno, cuando hay bebida. ¿Regalan globo? Sí, venga. O sea. Para beber birra, vale. Va. Yo no sé, yo creo que se han equivocado, porque si empiezan en Barcelona, acaban en Valvidrera, deberían en Vidreras, no Vidreras, no, perdona. Deberían empezar en Abrera y acabar en Zamora. Claro, ah, pues. Y la Z. Muy bien. Aquí se han dejado letras ahí del abecedario, tío. Bueno, doncs escoltarem, si et sembla, Cristian, escoltarem els sí, perquè me tienen Ei, pues Aluminium Bay, muy chulos, de verdad. ¿Cuál muy guay. ¿El quién es? Aluminium Bay, los de Wii. Tío, Cristian, no dices nada, te guardas todos los conciertos para ti, macho. De verdad, de verdad. ¿Tienes contento? Pues, pero tienes Aluminum Babe. A mí me ha ganado mucho, tío. Explícale a la audiencia. Pues estás muy chulo, gentuza, y tenés que ir a verlo porque están muy chulos y ya está. Pues ya no está, entiendo, está muy guay, tío, de verdad. Me ha gustado mucho. Me lo encontré de casualidad y dije, jo, qué guay, tú. Mira tú por dónde. Qué mejor que encontrárselo de casualidad y que te guste. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenéis una competencia dura con los Happy Mondays y Astro. Ya, ya, ya sé que la competencia es dura y... Y es gratis. Y hace rima, pero... Y gratuita. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, como siempre. En el día de la música, bicula y dando fuerte. La propuesta me sumaréis, la verdad. On the foot of the canyon. Molt bé, tio. Està molt xulo. Doncs et despedim, Cristian, amb un tema dels Qualude. Nos despedimos con fuerte abrazo. Con un fuerte abrazo. Siempre sí. Muchos besos. Y saludos a tu familia y al perro. Y a todos. Uy, el perro está a las últimas, pobrecito. Bueno, nada, pues el pésame, tío. Peor que el señor Oscar, no. Está el tío con una tos, que madre mía. Bueno, muchas gracias, Cristian. Venga. Apa, Cristian. Venga. Adiós. Pocotronic. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Avanç informatiu. Hola, què tal? Molt bon dia. Avancem alguns dels continguts del nostre temps de notícies d'avui dijous. Antonio Cárdenas, cap de llista del Partit Socialista, remarca que el seu grup farà una oposició exigent, però constructiva i sempre oberta al diàleg des del moment en què des del govern municipal doncs, també existeix aquesta voluntat de diàleg i d'integrar l'oposició a la tasca de govern. Cárdenas feia dissabte passat, recordem, un dur atac contra el pacte de govern i contra la persona de l'alcalde Antoni Morral. Antonio Cárdenas continua insistint en que, malgrat s'hagi venut un pacte a dos, de facto el que existeix un pacte a tres a la ciutat, un pacte que considera del tot innecessari per garantir l'estabilitat. Els treballadors d'Aicar participen avui a les protestes del grup Aircross en contra la reducció de plantilla plantejada a 5 plantes del grup. La reducció no afecta en principi la planta de Cerdanyola, que ja el 2003 patia un expedient de regulació d'ocupació. La Junta d'Accionistes del Parc Tecnològic dona suport a l'organització de la Trobada Internacional de Parcs Científics. La Conferència Mundial de Parcs Científics i Tecnològics es celebrarà del 2 al 4 de juliol al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, però estarà organitzat des del Parc Tecnològic de la nostra ciutat, un congrés internacional que es centrarà sobretot en la ciència i la tecnologia, la innovació i la recerca com a elements bàsics per al creixement econòmic i per dotar a les ciutats d'empreses amb llocs de treball de qualitat i amb garanties d'estabilitat. Mamá, no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotroni porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotroni, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Ya está, esta es la buena. Me voy a la cama. Come on. Vallas Tricoma, Periscope. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge, el Jimi Hendrix de la estepa, el zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pocotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Yo que solo me falta montar en globo, porque por culo me acabas de dar tú. Ya está. Vaya, vaya. Hoy dejaremos de ser amigos, ya te aviso. Hoy dejaremos de ser amigos. Hoy, bueno, no, David. Hoy no devolveremos los CDs, ¿no? Ya está. Partimos peras. Hoy partimos peras. No, habían, David. ¿Qué nos traes, verdad, tío? ¿Qué nos traes? Problemas técnicos ya sabes que siempre hay. Madre mía, madre mía. Ha pasado eso, que no sabes dónde tocas del CD. Sí, eso. Y que cuando le das al pause a uno de los lados, salta el otro. Ah, pasa eso, ah. ¿Qué pasa cuando no te cortas las uñas? Yo te pillo. Y das a dos botones a la vez pensando que le das a una. Es que hacer scratch. Eso es lo que pasa. Un scratch ahí. ¿Qué has traído? Ay, Dios. Es que de verdad, ¿cómo empieza uno así? Es que yo tengo una dignidad, tengo un caché y me estás tratando aquí como... En fin. Yo también. En fin. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6... A portarse bien, David. ¿Será cabrón? Venga, o si no os corto, que ya habéis visto aquí quién tiene el poder. Esto es la guerra, esto es la guerra. Madre mía, ¿tú has visto lo que me acaba de hacer? Me están cortando en la radio. Me he quedado así con los brazos abiertos. Esto no es democracia ni es nada, esto es la COPE. Madre mía, otra vez. Vale, vale, vale. Venga. Madre mía, ya me quejaré yo. From Lost to the River, de Perdidos al Río. Madre mía, cómo estamos el patio. Don Re, avui farem, doncs això, surcant les naves internàutiques, doncs volem fer un recopilatori, una miqueta entre coses noves que sortiran i coses que han sortit ja de l'escena espanyola i tot relacionat a internet, o sigui, allò que internet està fent, com per exemple coses ja consagrades, escoltarem Taràntula, Triángulo de Amor Bizarro, que les hemos comentado antes que estaran en Bilbao, no era, oi? Pues Triángulo de Amor Bizarro... Muy interesante. Sí, es cierto, ¿verdad? Vaya venganza más barata que se está pegando. Bueno, yo voy a seguir hablando. Vaya mierda cuña, ¿para qué la he puesto? Si a mí me da igual, si a mí me da igual. Venga, parla, David. No, es que estoy medio sordo, ya me da igual todo. Pues eso, que es curioso, pues que, bueno, Triángulo Amor Bizarro van començar amb una maqueta penjada a internet, per exemple, i lo último, a part d'aquest programa, esto va a ser difícil. Podemos estar una hora que nos queda así, ¿eh? Esto va a ser difícil. Puede ser divertido, además. Esto va a ser muy difícil. Venga, sí, Fari se ha muerto, ¿no? Tú vas, a ver si va a ser tu siguiente. Fari todavía no ha muerto. Venga, dale, pero ¿por qué no hablas? No, no, no, pues eso, que iba a decir que Triángulo Amor Bizarro ya han tocat, han estat de taloners, em sembla, dels Smashing Pumpkins a Madrid. Smashing Pumpkins? Campings, que les mola mucho el rollo de las caravanas. Sí, es que de verdad. Pues bueno, pues eso, que para que veáis que internet no solo, no sé, recoveco y regocijo de frikis. Mira, ya me da igual todos vosotros, ¿entiendes? Voy a pegarle un trago a la cerveza, me voy a cagar en vuestras madres y a partir de aquí, tan amigos. Ya está. 5 segundos de silencio para el Me fan. Quejo. Me quejo. Venga. Ya la fastidio. Es que llevamos 5 segundos. Que no nos respetes a nosotros, no importa. Pero que le faltes el respeto al Fari, tío. Voy a saltar al otro lado de la pecera y te voy a dar, tío. En serio. Madre no, mía, no, qué no. Gentuza. Estoy por irme. Me voy a ir. Venga, David. Nada, tengo un mensaje recibido que lo voy a leer. Venga, ya está. Léelo, paso vale. De vosotros. Mensaje recibido de Medin. Hombre, señor Medina, a ver qué dice. Hombre, Medina. Atención. Madre mía, pavo, hasta en Irlanda dais miedo. Pero ¿dónde me vais hoy? Lo que quiero es que coman. ¡Buf! Si os escucharan por aquí, os denunciarían ya. Qué grande, Medina. Un saludo, Medina. Medina, sé que no estás escuchando. Ya ves cómo me están maltratando. Envía otro mensaje y yo lo sigo leyendo. Me da igual, voy a leer. ¿Tenía una caja de cereales que lea o algo? De hecho, vamos. No, ya no que... mira, Estrella Damm, ¿con qué le hacen la cerveza? No, ya que el programa no avanza, vamos a cerveza especial. Cerveza especial, tradición cervecera. Consumir preferentemente. Yo quiero saludar a Constantía. A David Medina. Elaborada según la receta original, muy interesante. Bueno, pues sigo, ¿no? Cada semana se estrena una cosa que es. Este hombre me pone la noticia. Que ha puesto la SER, a ver qué dice la SER ahora. Pero esto qué. Esto se ha ido de mal. No, el país va bien. Zapatero, presidente. Espérate. España se rompe y este programa, madre mía. ¿Qué es esto, David? Pero, ¿se puede saber qué me estás haciendo? O sea, ¿se puede saber qué me estás haciendo? ¿Ahora qué me has puesto? Yo no sé, yo no entiendo nada ya. O sea... ¡Llegamos así! ¡La ola, la ola! A ver si conseguimos hacer una ola de radio. ¿Qué mierda es esta, David? Estoy durmiendo, ¿eh? Estem escoltant és Sílvia Coral i Los Arrecifes del segell Producciones Doradas i és un exemple més, és que estoy por ir para allá y correrte a hostias, però bueno. Bueno, sigamos. Un tema que es diu De caza i és una prova d'això. El que s'està fent no només a nivell electrònic, que és com més obvi, a internet i tot això, sinó també a pop, rock, a nivell estatal, i coses que es mouen pel moment només a internet, com va passar amb el Triángulo d'Amor Bizarro i va passar també a Taràntula, tot i que Taràntula i Triángulo d'Amor Bizarro ja tenen disc físic, suposem que aquests o no, també... I aquesta intentava ser una secció que parlaria sobre això, l'underground espanyol que se mueve exclusivamente por internet. Como por ejemplo Silvia Coral y Los Arrecifes y este tema De caza que estamos escuchando. Medina, vuelve a España. Atrás y así no levantarse. poder salir. Yo te esperaré en el asiento de atrás. Yo te esperaré en el asiento de atrás. Yo te esperaré en el asiento de atrás. A que termine. ¿Hay alguien en esta parte del mundo que no sepa quién es el Fari? Más aún, que no le suene al menos su cara. La canción popular española le debe al Fari tanto o más que la música americana a James Brown o la italiana a Renato Carosone. El Fari rompió el molde, un hombre hecho a sí mismo, sin cirugías estéticas ni padrinos. Reconstruyó la tonadilla para un público de billares de barrio en los años de la transición. El Fari es más que el nombre artístico. Es toda una marca, una impronta, un sello que el Estado español, dadas las características de la artística, debería nacionalizar cuanto antes. Nacido en el madrileño barrio de Ventas, en una familia humilde y numerosa, creció entre el cante de Caracol y Pepe Marchena, la canción flamenca de Valderrama y Farina, y los olés que se escuchaban en la Monumental en las tardes de gloria. Toros y cante, sus grandes pasiones. Pero la vida le llevó al mundo del taxi, entregándose a él durante 7 años. Cicerone de Ava Gardner por el Madrid flamenco y canalla. Entre servicio y servicio, grabó un primer disco por su cuenta. ¡Ay, Toretto, bravo! Dale. Animado por la clientela, que llegó a vender rastro. Todavía recordamos su emocionante bautizo televisivo en estudio abierto de José María Íñigo. ¡Qué grande José María Íñigo y su bigote! Y de ahí al éxito. Y hoy, 20 de junio, ¿estamos? ¿Qué estamos? ¿2007 esto? ¿Qué es esto? ¿España? El Fari. Descanse en paz. They sure are, sure are. and wash you off. Hey, sure wrong, sure wrong. Sure I was too young, sure I was too young. Pocotrónic. Ay. ¿Qué está llorando? Ay, sí, es que nos la ha emocionado. Super Elvis nos ha emocionado. Super Elvis se llama. Super Elvis se llama. Madre mía. Super Elvis. El tema que estábamos escuchando era Every Time. Y era d'aquel Net Label tan curiós que vam tenir. Pues si estava bien ahora, si no havia hecho nada. It's my home. Ja està, David, don't ja està. Piece in my home. Sí, ja me'n recordo, això de Super Elvis ho va reeditar un Net Label. Exacte, un Net Label amb... curiós, una mica sui generis de Barcelona, que es diu 16 RPM, 16 revolucions per minut, uh-huh. Que la seva, bueno, la seva filosofia és rescatar discos descatalogats de, d'un parell, bueno, bàsicament és un projecte bastant bueno, és bastant curiós perquè l'han fundat dues persones aquest segell i s'han dedicat aquestes dues persones a rescatar tots els discos descatalogats dels grups que havien tingut. Ah, sí, básicamente. Básicamente. Y lo pinchan, lo ponen en internet gratuitamente. Esto que estaba escuchando era Super Elvis, que es la última referencia d'aquest 16 RPM, Net Label. I és un disc que es diu Necessary Lies, és del 94, ja no es pot trobar en lloc més que a internet. Internet, bueno, però i bueno, ahí lo tenemos, cosita fina, tranquilas, oh, no como nosotros que estamos aquí a uña de caballo, estamos a uña de caballo. Vamos a uña de caballo. Madre mía. Només dic que la cançó que hem escoltat abans de Silvia Coral i Los Arrecifes el podeu trobar a produccionesdoradas.com. Molt i bé. Això, pues, bueno, pues, si busqueu al Google 16 RPM, us sortirà, més tard o més pronto. També tenien un, van editar un disc de Destroy Mercedes, em sembla, no? Ah, exacte. Tenen ja, han pujat, o sigui, tenen ja des de la vegada que el van posar aquí al Post-Pocotrònic, que tenien només dues referències, que era el començament de, del segell, ara ja en tenen com 10 o així, entre Destroy de Mercedes i Super Elvis. Todos se lo guisan y ellos se lo montan. Son bien, dos bien. Y dicen, ¿tú qué hacías cuando eras pequeño? Yo, pues yo hacía Juan esto. Palomo. Juan Palomo. Uy. Yo, ha sido lo que yo creí que ha sido. Qué mala en la birra, por favor. No, esto ha sido cosas de. Son tos, este Oscar, tú no lo entiendes. Nunca volveré a este técnicas. Programa. Me da vergüenza. Es que ha sido lo mejor de todo es que se ha puesto serio para un, o sea, para un se speech serio, que ha pensado serio. Y ha eructado. Es la birra ergo, es muy mala. Ergo ha eructado. Dios. Bueno, seguiremos con Frágil. También es un proyecto de Badalona. Badalona está aquí al lado. Para que, ¿sí? No lo sepan, para que no lo sepan, me voy a situar, nada, 5 céntimos de Badalona. Badalona, Badalona. Badalona está al lado y nosotros estamos pues más para abajo, ¿no? Y, y bueno. Badalona, ¿sabes? O sea, es más antigua que Barcelona, ¿lo sabíais eso? Sí, claro. No lo sabía, pero me la suena enormemente. La fundaron los micénicos. Sí. Ahí está. Me fundó... Los micénicos en el siglo... El tatarabuelo de este... Tatarabuelo este fundó... No, fundó mi tatarabuelo. El no, perdón. Ah, bueno, perdón, era, es verdad. El otro fue el de... El de la fundición. Cierto, sí. Cierto, perdona. Bueno, pues escucharemos esto, Frágil, de disco homónimo, pero sin ánimo de insultar a nadie, que a mí los homónimos, como los heterónimos, o sea, me da y igual. Mientras no me roben. Ahí está. A mí los homónimos, ahí, mira, no los pasa homónimo, nada. No pasa nada, ahí es su sitio. Amigos homónimos, sinónimos. Y sinónimos y nadie me ha dicho amigos nada. Amigos de todos. Ahora, todos que no me colores, toquen en los dineros, si no, sí. Palíndromos. Lo mío es mío, lo ahí. Tuyo es tuyo. Sinestesias. Ahí. Vale. Pues escucharemos sin en este, ya para acabar con este rollito así tranqui, Frágil, Migraña, que sí, es lo que nos estáis dando para a todos. Para con nosotros, este rollito tranquilo. Sí, no, este quizá es un poquito más pop, así, post-pop, por llamarle algo. Es un rollito así con un tío, con un xilófono, y hace cositas. Y esto lo puedes encontrar en trastienda.org, trastienda.org, y tenéis el discazo de este hombre que se llama Frágil, y el disco se llama Frágil. Imaginación, la justa. Música, pues lo que vais a escuchar ahora. Migraña. Hostia, hemos por aquí. Bueno, porque se ha acabado el tema. Pilla con el carrito del helado. Pues esto era Frágil, Migraña. Nos dejamos ya de cosas tranquilitas para que, porque Nacho, después me decís que espera, yo soy para la peña. Que todavía no ha terminado, ¿eh? No ha terminado. Un silencio, un silencio. Ahora sí. No, no. No. Ahora. Es Faria. Ya está. Ah, claro. Qué momento ahí de silencio, qué sutil. ¿Has visto, Oscar? Aprende del posmodernismo. Estos son cosas. Esto en el siglo XIX no lo tenían. ¿El lavabo dónde está? El lavabo está ahí a la izquierda, vale. Giras, te vas para allá corriendo y después vienes. Izquierda. Ahí está. Que somos... Pues bueno, volvemos a un Dals Agils, Producciones Doradas. Son Van Fe Tarántula, Van Llançar el seu CD. I ara tornem a una altra referència, que són los Futuristes, i su tema Gay of the Beach. Me gusta. Sí, me gusta a mí también. Es homónimo. Es homónimo también. Pero bien, estos se comportan. Bien, pues eso, Gate of the Beach, ya veréis que la cosa se va animando y acabaremos por todo lo alto. O sea, yo tengo una sorpresa guardada, gente. Que lo vais a flipar. Si todavía queda gente. Que lo vais a de flipar. O sea, David Medina, hay una sorpresa. David Medina, sí. No te muevas del trabajo. Constantía. Haz horas extra. Hay una sorpresa que no. Bueno, Constantía seguro que no está escuchando. No, quizá no. Bueno, tiene ya. Bueno, pues eso, los futuristas, Gate of the Beach y esperar sus. Mi perro está escuchando. Esperar sus ahí, que esto va bien. Gate of the Beach. Los futuristas. Producciones Doradas.com. Maricón de playa. Ahí está. Aquí yo, soy Carla Sabaté y toda la gentil que el gordo de Pesala y yo van fer molt pel rock en català. Però jo me crec que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del Postpocotronic. Tu diu un cansat del tema. Postpocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com. I tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Dios, hoy se ha oído. Sí, sí. Hoy ha colado. Hoy ha colado. Bueno, doncs la cosa s'anima i continuem sense moure'ns de Cecil, produccionesdorades.com, que és un dels que està... Bueno, de fet, ens passejarem per produccionesdorades.com, por 16RPM, por uno que ya comentaremos que tuvo su momento, Taller Electrónico, tallerelectronico.com, y que la cosa, pues como los grupos han ido tirando, pues ya no... Ah, ya lo comentaremos. Y seguimos ahora en Producciones Doradas, que continúa apostando para música para internet. Pero bueno, tío, o sea, es verdad. ¿Qué he dicho? Me he saltado un pronom. Un pronom fepla, ¿no? Dices, ve, es que no sé, ya. Tengo el dedito rápido. Dedico ahí con un resorte ahí. Joder, pues bueno, escucharé en dos temas seguidos, porque en anticonceptiva son así. Un poco ahí todo rápido a la gornú. I aquest tema té una dedicació especial que segurament el meu col·lega, l'Òscar, bueno, sabrà la història, sabrà situar-lo. El tema es diu... Espera que arribi. Que s'havia ido ahí a... Cuéntaselo a sacar la sardina. Cuéntaselo a Òscar. Bueno, el tema anticonceptivo se llama La chica sin piernas y es de un chaval que se enamora de una chica que le falta una pierna. Y lo quería dedicar. Supongo que tú sabes a la persona que ya soy aquí. Ya soy aquí, catalán. Un poco tronins. Ya la tenemos aquí. ¿De qué hablabas, compañero? De nada, que quería dedicar un tema de anticonceptivas que se llama La chica sin pierna a un colega. El tema va de un tío que se enamora de una tía que le falta una pierna. Y supongo que tú, no sé si la mente te puede o no. Pero hay una historia de por medio. Me mira con la cara diciendo, no sé de qué me estás hablando, lo cual me regocija. Me he dejado las neuronas en el lavabo ahora mismo. Madre mía, en fin. O sea, estamos hablando de una persona que conocemos. ¡Hombre! Que sale con una chica que no tiene pierna. Por favor, no, no. A ver, hay una anécdota de... Sí. Es igual, tampoco se la voy a explicar ahora. Una anécdota. Anticonceptiva. ¡Ah, sí, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Pues dedicado a él, que él sabrá de qué va. Ya soy aquí. La chica sin pierna, anticonceptivas. Y después escucharemos Enanos de Nueva York. Vale, vale. Ya está, todo. Dale ya caña, ya está. Venga. Dos temas seguidos de anticonceptivas. Éxitos encadenados en Pospocotronic. Anticonceptivas, La chica sin piernas y Enanos de Nueva York. La chica sin piernas que... he quedado cautivado. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Sopita, sí, sí. Compitiendo con Caca Deluxe por el tema más corto cantado en castellano, aquí teníamos a Anticonceptivas, Enanos de Nueva York. Y continuaremos a Triángulo Amor Bizarro, el Fantasma de la Transición. Y más que nada para recordaros que, bueno, era una maqueta, la segona mes, van fer dues edicions, que es podia trobar a internet, i parlo en passat perquè he visitat la pàgina web de tallerelectrónico.com i ja no, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque bueno, porque claro, porque tienen contratos, han echado una firma, han puesto una X ahí debajo de un papel escrito. Te han vendido alma al diablo. Ahí está, palabras sabias las de este hombre. Claro, claro, claro. ¿Y qué pasa? Pues que ya no está. ¿Pero qué pasa también? Que claro, yo volia recuperar, doncs, quan van començar i com van treure la maqueta quan encara estava a internet, doncs volia fer un repàs de, oye, que internet os puede ayudar a, yo qué sé, a ser telonero de los Smashing Pumpkins. Claro, claro, claro. Ahí claro. Está. Triángulo d'Amor Bizarro, de la segona maqueta, que era internet, i el tema és El Fantasma de la Transición. I després d'això anem amb el senyor Òscar i sus delicatessen. Homenaje al Fari. El auténtico indie español, señores. Homenaje al Fari. We'll be right back. harder, smarter, sweeter, do the kidding. Hola, sóc el d'Aleix Vergés. Sí, home, sí, el DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el post-pocotrònic perquè és super experimental. Post-pocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a Scanner FM. Y al mercado, yo me la como en bombetas, me tiene enamorado. MDMA, MDMA, la bella le mola. MDMA, MDMA, MDMA, la bella le mola. Igual que las pastillas te darán buen cebollón, pero por la gran ventaja que no te da bajón. Juntos farloperos, que sois como los perros, MDMA en todo el mundo entero. El puto farlopero tiene un palique que nunca calla y siempre tiene que ir pa' coche para meterse una raya. El MDMA dentro del cubata y tranquilamente delante del segurata. Pero toma ese del guays y sin ningún problema, porque esta es tu droga que vale mucho la pena. El MDMA, MDMA, la peña le mola. MDMA, MDMA, MDMA, en la diagonal. MDMA, dame, dame, dame 20 euros que lo pillo. En Barna ya lo toman todos los modernillos. Punkis y raveros lo toman en las raves y hasta en el instituto lo toman los chavales. Si esta droga singular aún no te tiene enamorado, no es que no te mueres, que aún no la has probado, porque ningún ser humano se podía resistir al reconocer que la ha hecho muy feliz. Si te comes pastillas se te puede ir la boca, o volverte un puto ansioso si te metes farlopa. Con el speed se te rompe la nariz, y con la ketamina la peña se desanima. Esta canción te instruye al mismo tiempo que te entretiene, y el MDMA es lo que te conviene. MDMA, MDMA, a todo el mundo le mola. MDMA, MDMA, MDMA, MDMA, qué bueno que está. Denme, denme, denme, denme, denme, denme. Público maravilloso. Público maravilloso. Bueno, eso David. Esto tenga una explicación. O sea, me está poniendo muy serio. Como si estás en internet y ya puedes ser famoso. Si estás en internet, también hay frikis en internet y hay cositas como MDMA. ¿Es un infantil todavía? No, ya no. Corramos un tupido velo sobre esto, por favor. ¡Culo y mierda! Tenía que ponerle, lo siento. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy poniendo? Porque te has puesto nervioso. Te has puesto nervioso y has puesto lo primero que te has saltado. He visto que mi lugar de trabajo peligraba. ¿Y por qué puso culo y mierda? Porque, como habéis visto, David y Óscar son culo y mierda. ¿Sabes? Y Óscar, para presentar a Óscar, pues no podía poner otra cosa. ¿Pero quién es la mierda? ¿Quién es el culo? Ay, me da igual, yo tengo manías. Eso cada uno. Siempre vagón de cola. Que cada uno sea lo que pueda. Hay que verse sobaco y descubrirlo. A ver, Óscar, nos has traído de tu lugar de trabajo. Nos has traído unas grandes... Sí, pero hoy he fracasado en mi intento porque os iba a traer una cosa que no he podido traer por circunstancias que tampoco voy a contar. Un disco que realmente quería poneros, sí o sí, pero ha sido imposible. Empiezo a pensar... Que no existe. Que no existe. Existe. Que es un mito. Existe, señores. Existe. A ver, cuéntanos qué es y dinos si nos lo vas a traer otro día. Era Paco Aguilera, atención, personajazo, Paco Aguilera con su disco Reggaetón Flamenquito, que hoy... He descubierto que tiene una versión de Billie Jean. No, eso, pero que ya estás tardando. Hay un single de Billie Jean Aguilera, reggaetón flamenquito. Has venido aquí y nos has traído eso. Señores, os prometo que volveré con él en la mano para que podáis disfrutar de este artista incomparable. Te tomamos la palabra. Pero vale. Bueno, a falta de pan, buenas son tortas. ¿Y qué nos has traído? ¿Qué me has puesto más que te he traído? O sea, vamos a escuchar Casta. Hombre, me has traído dos CDs. Ahí está. Muy bien. Pues Casta, tira de Casta. Casta, un grupazo de tres personajazos, auténtico indie español. Con un pelazo. Con su disco, Por Haberte Querido, Sentir la Llama del Amor y otros grandes éxitos. Yes. Eso si pone versiones originales. Cuando pone versiones originales, eso quiere decir que es un disco bueno. Es bueno. Es de la colección de grandes de emimusic.com. Dilo con propiedad. Es colección grandes. entre comillas, grandes. Solamente, colección grande. Solamente los grandes entran en esta colección de EMI Music. Y son los hermanos Salazar, Lorenzo, Francisco y Juan Antonio. Tres el clan, cracks. El clan. En la foto de. Bueno, en la portada del CD se ven ellos con unas chupas de cuero, rollo 80s. David Hasselhoff. David Hasselhoff, ahí está. Son los primos lejanos de David Hasselhoff. De, los pues, primos gitanos, payo. Exacto. Deben ser de Alcobendas o de las 5.000 viviendas o como se llame. Hombre, esto y... bien, a ver, espérate. Esto, Pozuelo. ¿Pozuelo? Pozuelo de Alarcón, bueno, Madrid. Bueno, buena zona para criar a los niños. Ahí está. Con unos parques sin parangón. Unos parques sin parangón droga, en toda la geografía casi española. Sin cortar, o sea, el mejor sitio para crecer. Bueno, yo creo que deberíamos tiene un disco con 10 temas, a cual mejor. Entre ellos temas como Por haberte querido o Ley gitana, Bella princesa, Ella es todo para mí, La ley es injusta. Yo creo que deberíamos poner el track el número 7, que se llama Libertad, ya no te quiero. Dios, qué libertad. Qué vida más ya dura, no lo que habrán pasado estos. Sí, señores, escuchémoslo. Ya después de un largo tiempo, hoy me dieron libertad. De nuevo vuelvo a ser libre, de nuevo volví al hogar. Creyendo que me esperaba, se marchó y echó a volar. Arsa y... Yo que tanto te esperaba para estar junto a su lado, la obligaste a marchar. Porque fueron muchos años, nos tuviste separado y ella no pudo A todo esto hay que decir que es del 88. Claro, claro. Lo cual... O sea, post-punk. Esto es post-punk, señores. Es más bien New Wave. ¿Os habéis escuchado esa guitarra española? Madre, o sea, mía, qué aérea, ni de Urruti Column, chavalos. ¿Qué sentimiento? Yeah. Esto es el casta, indie, señores. No casta. Hagáis caso. Esto. Nada del Triángulo Amor Bizarro. Planetas, caca. Grupo como versión. Casta. Casta. Bueno, ya me he probado el culo, me cago un dedo. ¡Ole, con canta! ¡Has ahí! ¡Ay, ay! ¿Qué arte tiene? Otro día os traeré más, pero bueno, que os queda esa pincelada de arte español. Estoy ya palpitando por escuchar... Colección grande. Reggaetón flamenquito. Reggaetón flamenquito, Paco Aguilera. Y voy a intentar conseguir Billie Jean. Hombre, por favor. Porque cuando hombre, he visto que tiene una versión de Billie Jean, ¿cómo uf puede ser? Se me pele el, eso, el vello de punta, amigo. ¡Qué macho! Y bueno, y ahí ha estado Casta, los hermanos Salazar, grandes, grandes. Lorenzo, Francisco, Juan Antonio. Sí, señor. Estaban hola, por hola, dedicarse hola a la música. Ahora, Antón ha vuelto. Ha vuelto. Se ha quedado con Casta, ha alucinado. Que ya se, yo le he visto cómo se metía acogió el disco. Libertad, acogió libertad. Acogió libertad. Acogió el disco claro, que se metía en el bolsillo. He dicho, libertad para mí. Yo creo que los Salazar estaban entre hacerse mecánicos y dedicarse a la música, y creo que han elegido el buen camino. Yo creo que dos de ellos suspendieron el FP2. Y entonces dijeron, no, pues nos dedicamos a lo que más nos gusta. Un respeto para la gente que hace FP2. Las tecnológicas no son lo nuestro. ¿Cómo es una guitarra? No, precisamente por eso. A que sí. Y no, oye, dentro del espectro musical al que pertenecen. Oye, 88. Suena muy bien. Suena, joder. Suena muy bien. Qué producción. Esa guitarra. Phil Spector. O sea, Vicente Amigo. Nada, nadie. Paco de Lucía. Paco de Lucía, nada. Pringao. Espectacular. Bueno. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. Y este es el tipo de cosas que vendéis, ¿no? Bueno, entre otras cosas sí, pero bueno, estas colecciones grandes, esto es el caviar, el pato la naranja. El beluga. Exacto, de la música, de la canción española. Colección grandes. Colección grandes. Grandes. De hecho, estamos haciendo demasiado publicidad a EMI. Ah, mierda, ¿eh? EMI. Si los grandes son los Casta. EMI Music, mandarme los discos de Casta que me faltan, por favor. De toda la propaganda que has hecho. Sí, sí. Bueno, chicos, me parece que ya nos toca despedirnos. Y nos has preparado algo guay, ¿no? Para despedirnos. Hombre. Ah, sí, yo. Cuéntanoslo, sí, cuéntanoslo. Sí, cuéntanos, sí, no, es que todavía estoy disfrutando de Casta, de la libertad de Casta. Sí, bueno, pues vamos a acabar, pues, ¿cómo vamos a acabar? Con Dios. Pues claro, con Dios. Con el James Brown español, con el Prince español, con el Fari, evidentemente. Con el Renato Carosone español. Renato Carosone español, con el James Brown, con Prince. Ahí está. Fari. Ahí está. Con la canción La Mandanga. La Mandanga. Qué gran canción. Con unos grandes éxitos, con una pinta ahí guarjoliana, sí. Que es para verlo. El disco es Qué grande eres, lo mejor de El Fari. Bueno, doncs marxarem amb el Fari i, bueno, només despedir-nos de vosaltres, oients, fins la setmana que ve, en la que farem un programa especial de Vox Pocotrònic, més especial que aquest, si cabe. Que Déu-n'hi-do. Que ya tiene tela el asunto. Y bueno, muchas gracias, David, por lo la tuyo. Que tú tienes, la por, que tú tienes. Por lo tuyo y por lo tuyo también, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian y muchas gracias a vosotras por escucharnos, los pocos que sois. Una salutación de que os ha hablado, Antón Sabariego, y nos vamos con la mandanga. ¡Qué trompetazas! Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años. Y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Que dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita. Se acabó mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú. Mira si me pongo bien, que creo que soy fufú. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca. Todo el mundo baila ya. Todo el mundo.